Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Omar Dávila, esto es el Top 20 de Monitor Latino. Están en el show número 59 ya. 59 programas internacionales. Porque llegamos a Centro, Sudamérica, Estados Unidos y México. ¡Wow! Me siento orgulloso de eso. Y ahora vamos con 12. Las dos canciones últimas de la primera mitad del programa, el 12 y el 11. ¡Órale! Ya vamos a entrar al Top 10. En la mella, que su mirada todavía me quema. Como quisiera poderlo olvidar, pero se acerca y no lo puedo evitar. Porque cuando habla con sus ojos dice cosas que no puedo entender. Y se desnuda poco a poco y se convierte en tu piel. Semana abandona las 10 mejores Maná con esta canción que se llama Si no te hubiera sido. Se coloca en el lugar número 11 en el Top 20, número 59 de Monitor Latino. Me haces falta. pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente. Sistemas más avanzados de computación para estar escuchando las estaciones de radio. Y cada vez que una canción es programada, ¡ping!, le da un voto a esa canción para saber cuántas veces se toca en una semana. Sacan un reporte. Este es el resultado de ese monitoreo. Las 20 mejores canciones de la semana. Ya voy.